Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amas. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña.